perturbado quien se roza con la mano, pensando en un perro o en un crío con sombrero. Es un jodido demente quien se pone caliente con una puta octogenaria que babea, se mea y se caga. Estás loco, loco de remate, si te gusta que tu mujer te maltrate, te va el rollo del sado y en tu boca asistido se ha meado. Te gusta comer mierda que se te cagan encima mientras te metes dosis y dosis de insulina. Chupa puta te voy a meter, chupa puta te vas a correr. Chupa puta te voy a meter, chupa puta te vas a correr. La sangre nos gusta y es rica, quitar la vida es lo que nos excita. Nos gusta ver cómo el cuchillo entra y destroza la carne de nuestra parienta. Pienso por los dos cuando mato por amor, por un asesinato al año, ¿quién puede hacernos daño? Y por eso soy un homicida, porque la muerte es mi vecina, que me incita a mutilar, destripar y comer carne humana. Mientras me saco, me casco, me jodo una puta paja. Chupa puta te voy a meter, chupa puta te vas a correr. Chupa puta te voy a meter, chupa puta te vas a correr. Veo con catalejos la ventana de Susana Ausejo. Le veo los pelos del potorro y a la mínima me corro. Pienso en violar hasta la muerte porque sé que soy un demente. Me la voy a follar entera a esa puta. En la cara voy a descargar mi metralleta. Y si tiene la regla mejor, así le daré al sexo un poco más de color.